Veíamos ayer, con respecto a la concepción cristiana o la mentalidad cristiana en frente a la guerra, los primeros siglos de la Iglesia, algunos dicen, no, los primeros cristianos eran pacifistas. Hay una realidad que es que uno de los primeros encuentros de Cristo y de los primeros cristianos con los paganos fue precisamente con los soldados del Imperio Romano. Y que a esos soldados convertidos en ningún momento se les pidió el que dejaran de militar, ni se les puso como condición. Aquello de San Juan, conténtese con su salario y no sean prepotentes. Y dice San Agustín, y lo cita Santo Tomás, el que les exigió que se contentaran con sus sueldos no les prohibió militar. Es decir, ni Juan Bautista, ni Cristo, ni la Iglesia Primitiva ve una contradicción entre la profesión militar y el cristianismo. Todo esto es importante, porque si uno dice en estas cosas hay que ser lógico. Si uno toma la posición de algunos teólogos modernos que dicen no se puede hablar de guerra justa, toda guerra es injusta, toda guerra es un crimen, en ese caso la profesión militar sería ilícita. Eso hay que ser coherente. Si uno dice no existe la guerra justa, entonces ¿qué hace el soldado? Es un tipo que se forma para la guerra, y para una guerra que es siempre injusta, siempre ilícita. No sería lícita la profesión del militar. En eso es necesaria una coherencia. Existe un cierto pacifismo entre algunos de los primeros cristianos, pero hay que tener en cuenta, digamos, que nunca fue una cosa general. Y por otra parte, como señala también Congar, pasa con lo de la guerra un poco lo mismo que con lo de la propiedad. Tenían todo en común, lo cual no significa que negaban la existencia de la propiedad privada. No se hacían tanto el problema moral, era su vida cristiana. Y su vocación cristiana vivida en toda plenitud, como los monjes. Eran perseguidos, tenían una profunda unión entre ellos, era una minoría. Entonces procuraban vivir. Ellos, señala Congar, observaban con respecto al Estado una actitud de obediencia leal en las cosas temporales, pero no creían tener que asumir como cristianos una búsqueda del bien temporal o terrestre de los hombres. Es decir, la promoción del bien común no les hubiera interesado, llamado la atención. Vivían su cristianismo, sí, cumplían con lo que la ley les mandaba, obedecían a las autoridades en lo que se podía obedecer, pero un poco como diciendo, bueno, nosotros vivimos nuestra fe y es el imperio el que cuida el orden, no es tanto cosa nuestra. Eso señala también el cardenal Danielú. Dice, hay tres situaciones, la del Antiguo Testamento, donde la sociedad es teocrática y la vida religiosa es normal. La de los primeros siglos cristianos, que nos muestran a una minoría de cristianos ocupándose en la oración y en la misión, en un imperio pagano que asegura la paz temporal. Y la cosa viene después, la de los siglos de cristiandad. Es decir, cuando los cristianos entran en todos los niveles del imperio y conquistan el imperio. Donde los cristianos deben ahí asumir las responsabilidades de la ciudad terrestre y hallan en la ley de Dios un freno al desenvolvimiento de la violencia. Aquí es donde aparecen las primeras doctrinas sobre la guerra. Aparecen también acá los sirenistas, es decir, pacifistas a toda costa, pero es interesante señalar que es una línea que se da en general en relación con grupos heterodoxos, empezando con el montanismo, al cual adhiere Tertuliano en su segunda etapa. Y luego los valdenses, los albigenses, los husitas, o sea, a lo largo de los siglos hasta llegar a la cosa contemporánea. Corrientes nacidas dentro del protestantismo, los anabaptistas, los menonitas, antitrinitarios, hermanos moravos, los cuáqueros, hasta llegar en nuestros días a los testigos de Jehová. O sea, en general la línea del pacifismo absoluto corre en relación con todo este tipo de sectas o de grupos separados. En cambio, en el pensamiento de los padres de la Iglesia, la cosa no ofrece problema y podremos decir que el primer teólogo que toca el tema de la guerra es San Agustín. San Agustín le escribe al general del imperio, Bonifacio: la paz debe ser objeto de su deseo. La guerra debe ser emprendida solo como una necesidad, y de tal manera que Dios, por medio de ella, libre a los hombres de esa necesidad y les guarde en paz. Pues no debe buscarse la paz para alimentar la guerra, sino que la guerra debe llevarse a cabo para obtener la paz. Podemos decir que esa idea de San Agustín, en fin, que aparece en muchos otros textos de él, el libro 83 de las Cuestiones: las guerras justas suelen definirse diciendo que son aquellas en que se toma satisfacción de las injurias, es decir, de las injusticias. Si ha de castigarse una ciudad o nación que no se cuida de reparar el daño causado por sus súbditos ni de devolver lo que ha quitado injustamente. Es decir, repara una injusticia. Si la injusticia queda, no hay paz verdadera. La ciudad de Dios, libro 19, capítulo 7. Es la injusticia del enemigo la que obliga al hombre formado en la sabiduría a declarar las guerras justas. Esta injusticia es la que el hombre debe deplorar por ser injusticia del hombre, aunque no diera origen necesariamente a una guerra. Es decir, una paz en la injusticia puede ser peor que una guerra. Esta doctrina sigue, digamos, adelante hasta Santo Tomás, que, como decíamos, en la Suma Teológica trata el tema de la guerra en la segunda cuestión 40, relacionada con el tema de la caridad, es decir, como ruptura de la paz. Se puede decir que la doctrina de Santo Tomás, muy sintética, es la doctrina que después van a seguir, o sea, no se añade muchísimo a la teología de Santo Tomás. En nuestro siglo tal vez se plantean problemas nuevos. Después de Santo Tomás, se puede decir que el teólogo más importante de la guerra es Francisco de Vitoria y también Luis de Molina. Define la guerra Santo Tomás como una defensa armada del bien común contra un enemigo externo. Es defensa del bien común, por lo tanto no es riña, es una pelea entre particulares. Defensa contra un enemigo externo, por tanto no es sedición o revolución. La guerra puede ser ofensiva, cuando uno, para reparar una injusticia, ataca a aquel que la ha causado y no la quiere reparar, o puede ser defensiva. ¿Cuáles son las condiciones para que la guerra no sea pecado? Porque uno dice, la trata como pecado, pero después va a decir, no, puede ser legítima que la ponga entre los pecados, pero hay una guerra que sí es pecaminosa y otra que es justa. Santo Tomás pone tres condiciones que en general se amplían a cuatro actualmente. Para la justicia de la guerra, en primer lugar, es necesario la declaración por la autoridad civil, es decir, por el príncipe. Es una defensa del bien común y, por lo tanto, no puede ser una cuestión de privados. Un privado no puede declarar la guerra, por más que sea, qué sé yo, gobernador de una provincia o un poeta nacional, como hizo Benito Marianetti, en poeta futurista en Italia, que entró 1914 en la embajada austríaca, que lo agarró a bastonazos al embajador porque Italia no se decidía a declarar la guerra, entonces la declaró por cuenta propia. Sí, que era cosa de los poetas. Después está el Gabriele D'Annunzio, cuando Italia, cuando termina la guerra y las Naciones Unidas a Italia, que figuraba entre los vencedores, no le dan nada. Al contrario, la parte de Fiume va a quedar para Yugoslavia. Juntó excombatientes y ocupó Fiume, el cual gobernó 1 o 2 años. Lo ocupó como cuestión de hecho. Bueno, no es lo normal, digamos. Esto no ofrece mayores dificultades. puede declarar la guerra aquel que tiene autoridad para la defensa del bien común. Segundo lugar, una justa causa proporcionadamente grave. Es decir, no por cualquier cosa. En la guerra defensiva tienen que darse las condiciones para que sea justa y legítima la defensa. Es decir, tiene que haber una agresión seria. No basta un cambio de tiros en la frontera entre dos patrullas. Mucho más para la guerra ofensiva. Actualmente, los documentos que hablan de la guerra parecen inclinarse por la legitimidad solo de la guerra defensiva. Para ser ofensiva, es decir, para decidir si atacar, tendría que ser una grave injusticia no reparada y que sea imposible de reparar por otro medio. En tercer lugar, coloca Santo Tomás la recta intención de justicia y de bien común. Es decir, no justifica la guerra, la ambición personal o colectiva, en fin, motivos. Tienen que ser motivos reales de justicia y de bien común. A todo esto suelen añadir una cuarta condición, que es que haya posibilidades ciertas, en fin, nunca se pueden dar matemáticamente ciertas, de victoria, es decir, que la guerra no va a dejar las cosas peor que antes. Esto a veces es lo más difícil de determinar. Aparecería un poco la idea en Santo Tomás cuando dice que para declarar la guerra tiene que haber una causa proporcionadamente grave. Es decir, si me largo a una aventura que para reparar una injusticia me deja en una situación mucho peor que antes, evidentemente no hay proporción. No es fácil de determinar. El fin de la guerra, ya lo hemos señalado, es la paz. Y después se puede hacer una referencia a los medios. Una vez declarada la guerra, la guerra puede ser, no puede ser, digamos, objetivamente justa por los dos lados. Recuerden lo de la hija del abogado que recibe a un cliente y le dice, mire, tiene razón, váyase tranquilo, vuelve, viene el cliente, la parte contraria, tiene razón, váyase tranquilo, y la nena que estaba ahí dice, papá, no puede ser que los dos tengan razón, ¿sabes que tenés razón? Bueno, no puede ser objetivamente justa por los dos lados. Subjetivamente podría darse que los dos estén convencidos de que pelean por la más justa de las causas, sobre todo en el mundo contemporáneo donde las causas de una guerra se complican bastante. La causa de la Segunda Guerra Mundial es cuando los alemanes invaden Danzig, que había sido entregado a los polacos en 1918 por el Tratado de Versalles, siendo una ciudad alemana. Pero esa es la causa que desata la guerra ahí. Detrás de eso, sí, se seguirá discutiendo durante muchos siglos cuáles son las causas reales o de fondo, ¿no? Esto puede a veces plantear un problema de conciencia. Una es la obligación que uno tiene cuando el país entra en guerra de ir a ocupar su lugar. Ciertamente uno tiene que colaborar en la defensa del bien común en la guerra justa. Después diremos algo sobre los objetores. Si la guerra es dudosa, la justicia de la guerra, no sería lícito presentarse como voluntario. Pero si uno tiene dudas, un ciudadano cualunque, digamos, tiene dudas acerca de la justicia de la guerra, y hay cosas que él no conoce, de hecho, tendría que obedecer. Porque el juicio acerca de la justicia no corresponde normalmente a cualquiera. Entonces, si hay entre la autoridad legítima que declara la guerra y el ciudadano X que anda caminando por la calle y lo llaman a cumplir el servicio militar, si hay duda, digamos, el peso recae por parte del lado de la autoridad, que se supone tiene más conocimiento de por qué ha hecho lo que ha hecho. No sería lícito, en cambio, si fuera claramente injusta. Es decir, si uno tuviera clara y absoluta conciencia que esta guerra declarada a la cual me llaman a participar, ciertamente es injusta, sin duda alguna. ese caso no sería lícito, cualquiera que sean las consecuencias que uno tenga que sufrir, que normalmente se llama fusilamiento. Pero es así, ¿no? Si uno ciertamente estuviera convencido de la injusticia de la guerra, tendría que obrar en conciencia. Bueno, esto en general es lo que pone Santo Tomás. Y es lo que más o menos encontramos en los documentos contemporáneos. Cito en esto tanto el concilio como el catecismo, digamos no porque sean las cosas más amplias que hay sobre la teología de la guerra, sino porque son una síntesis, y son una síntesis contemporánea, sobre todo el catecismo, ¿no es cierto? No será un manual de teología, pero es un manual que en lo que sintetiza, expone o resume la fe y el pensamiento de la Iglesia. En fin, como son cosas, cada uno de estos temas no podría meterse. Se los doy a manera de síntesis, no son temas en los cuales no son temas que se hagan necesario desarrollar exhaustivamente, ¿no? En general no van a encontrarse en la atención espiritual o en el confesionario con demasiados gobernantes que le preguntan: padre, ¿qué hago? ¿Declaro la guerra o no la declaro? Bueno, y cosas afines. Sin embargo, guarda. Lo veremos sobre todo el otro día. Ayer decía que el tema de la guerra revolucionaria un poco lo voy a sintetizar, pero yo en un momento lo daba bastante extenso. Y sí es un tema que en un momento apareció con mucha frecuencia en los confesionarios y en las consultas espirituales, ¿no? Sobre la licitud de esto, de aquello o lo de más allá. A veces no solamente por parte de los oficiales o de la tropa o de la gente combatiente, sino hasta por algunos guerrilleros que tenían sus raíces cristianas, digamos, y que en algún momento les aparecían. Y ese tipo de problemas son problemas donde a veces de la respuesta de uno dependen vidas, y a veces uno recibe las respuestas de ciertos curas, o que ciertos curas han dado consultas de este tipo, y se le ponen los pelos de punta. No sé, lo digo porque es un tema que, en fin, lo he conocido bastante, no solamente teóricamente, sino prácticamente a través del conocimiento de gente que de un lado y de otro ha vivido todo el tema de la guerra revolucionaria. Y uno puede encontrar ahí desde... Bueno, el otro día mencionaba un obispo que si en tiempo de guerra los derechos humanos quedan suspendidos, así que imaginemos de ahí para abajo. Respuestas dadas por absoluta pasión. Y es lícito matar, qué sé yo, tales y tales personas en casa. Pero escuchame, si no lo hacen no tendrían perdón de Dios. Una respuesta. La respuesta es un suboficial, digamos, que atendí alguna vez, que hacía varios años que no se confesaba porque había ido a consultar su participación en la guerra subversiva con un sacerdote, y el cual le dijo, prácticamente lo echó del confesionario y le dijo que era un endemoniado. Y yo dije, bueno, sentate y contame qué es lo que vos hiciste, en qué participaste, en qué estuviste. Y bueno, hablamos largamente, y cuando terminó la cosa yo saco la conclusión: no había, salvo, digamos, podía haber alguna colaboración material, meramente material. Ciertamente no había ninguna responsabilidad formal, al margen de que fuera bueno o malo lo que podía pasar en los lugares donde este había estado, digamos, de guardia. Jamás le había puesto la mano encima a un tipo, jamás había matado a nadie, jamás había torturado a nadie. La respuesta del cura es como si llega un tipo que dice: mire, yo soy portero, digo, ascensorista en el hospital, y el otro día apreté el botón al quinto piso cuando llevaban una mujer que me parece que el médico le iba a hacer un aborto. Es exactamente lo mismo. O sea, el ascensorista en un hospital no le puede preguntar a cada persona que sube a la camilla: ¿dónde la llevan? no, me declaro en huelga, paro el ascensor. O sea, aún cuando sepa que la llevan a cenar, aborto, es un colaborador material remoto y que no tiene ninguna culpa. Bueno, este era el caso. Y por eso a una persona se le había dicho que era un endemoniado y había quedado varios años, digamos, fuera de... sin animarse a acercar a otro confesionario. Por eso digo que aunque no sean casos frecuentes, pero suelen ser casos graves y de una manera o de otra pueden aparecer. Se pondría más divertido, pero no puedo contar todo. Bueno. El concilio toca el tema en la Gaudium et Spes. Ya hemos señalado número 78, habla sobre la paz, exhortando a lograr la paz, a vencer el reino del pecado, pero también con sentido irrealista, en la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo. Y número 79 empieza a tocar el tema de la guerra. La primera cosa que podemos señalar es que indica dos elementos que ciertamente complican un poco el tema de la guerra justa y que son característicos del tiempo contemporáneo. Al emplear en la guerra armas científicas de todo genio, su crueldad, género, su crueldad intrínseca amenaza llevar a los que luchan a tal barbarie que supere enormemente la de los tiempos pasados. Ese es un elemento. Es decir, la aparición de armas, sobre todo atómicas, pero no solo, armas científicas de destrucción masiva que llevan a decir hasta qué punto, aun cuando tenga razón, vale la pena una guerra que puede llevar a la destrucción total del país o la destrucción incluso de la humanidad. Ahí sí puede plantearse el signo de interrogación. No contra el principio, sino contra la aplicación concreta. Y la otra, la complejidad de la situación actual y el laberinto de las relaciones internacionales permiten prolongar guerras disfrazadas con nuevos métodos insidiosos y subversivos. Es decir, ya no es más la guerra abierta, sino la guerra subversiva. Podríamos decir que hay como una cierta deshumanización de la guerra. Es decir, en la guerra clásica tenía algo de deportivo. De hecho, en el pensamiento de las sociedades tradicionales, el deporte era una preparación para la guerra y el deporte era un ejercicio de guerra en tiempo de paz. Por eso siempre suponía el tema de lucha. Y a veces en algunos deportes eso se unía. Digamos, en las luchas de gladiadores, en los choques de carros armados o de caballeros, entre los mayas o los aztecas, no recuerdo bien, existía esa especie de basque, no sé si llamarlo así, que había un aro adosado a la pared por el cual había que hacer pasar una pelota, golpeándola con los antebrazos y las antepiernas. Y en el equipo perdedor, el jefe del equipo o el equipo solían ir al sacrificio a los dioses, ¿no? Supongo que jugarían con bastante entusiasmo. Pero la guerra tenía lo que tiene el espíritu del deporte cuando, o sea, uno combatía a un enemigo claro, a un enemigo identificado, es el sentido que tenía la bandera, el uniforme. A un enemigo al cual no se odiaba, se lo podía matar, pero muchas veces eso permitía, por supuesto, siempre en esto ha habido exceso, ¿verdad? Pero muchas veces permitía que se respetara, por ejemplo, al enemigo vencido, incluso que se sentara en la mesa al tipo que había combatido con dignidad, o el dejarle su sable. Es decir, solía haber reglas de juego, sobre todo eso, los combatientes identificados. Y una vez que termino el combate, no tengo por qué matarlo, no tengo por qué herirlo. No hay un odio personal. Somos enemigos, pero hemos combatido sobre el campo del honor. O sea, esas cosas existían, y por lo menos eso era la ley. Eso permitía las treguas de Dios, el que no se combatiera en la cristiandad, en Adviento o en Cuaresma, el que la iglesia fuera un lugar de refugio, donde no se podía ir a sacar a una persona que había tocado el altar. Es decir, una serie de normas que se vienen abajo cuando dos tipos que combaten con su uniforme, con su bandera, aparece alguien que tira por la espalda. Es decir, aparece el terrorista. El tipo que no tiene un uniforme que lo identifique, que se identifica, que digamos que se esconde, que ataca a traición, que no le importa si lo que ataca es a un soldado o es a la población civil, poner una bomba en un supermercado o en una estación de tren. Aparece el tipo que no es responsable. No sé quién es el jefe de cuál es la autoridad que lo envía. Aparece el tipo que puede ser no un combatiente, digamos, en edad militar, sino que puede ser una vieja o puede ser un chico de 10 años que lo han entrenado para que ponga bombas, que la vieja deje una canasta con la ropa para lavar y un explosivo adentro. Es decir, la consecuencia de la guerra subversiva, de la guerra guerrilla, es eso. De alguna manera rompe las normas de cierta lealtad que pueden existir en la guerra. Y el concilio toma en cuenta esas dos cosas. Señala la importancia que tiene el derecho de gentes, es decir, los tratados internacionales que tratan del destino, o sea, si se da la guerra, tratar de que las cosas sean lo menos crueles posible, suavizar la crueldad de la guerra. Hay que cumplir estos tratados, son los tratados de La Haya y de Ginebra, que hablan acerca del trato sobre todo de los combatientes, de los heridos, tratados que a veces pueden proscribir determinado tipo de armas. La potencia bélica no legitima cualquier uso militar o político de ella, y una vez estallada la guerra, lamentablemente, no por eso todo es lícito entre los beligerantes. Sin embargo, a pesar de todo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotado todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de legítima defensa a los gobiernos. En el Catecismo de la Doctrina Cristiana, el tema es tocado en los números 2307 y siguiente. Señala lo mismo que el concilio: todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Es decir, esa es la posición permanente de la Iglesia. Sin embargo, cita Gaudium et Spes 79.4, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. 2309. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Son los elementos de Santo Tomás. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la guerra justa. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común. Luego, 2310. Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Es decir, que pueden obligar a esa defensa al bien. La Iglesia y la razón humana declaran, número 23.12, la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada, desgraciadamente, la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Cita Gaudium et Spes. 23.13. Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gente y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser considerado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenen genocidios. 23.14. Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, y hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Habla sobre la acumulación de armas, la producción y el comercio. Y luego, 23.17, un poco sobre las causas de la guerra. Injusticias, desigualdades excesivas, envidia, desconfianza, orgullo, etc. Y en última instancia lo que decíamos del pecado. Sobre esto podríamos añadir, uno es el tema de la vocación militar. Ya lo decíamos antes, si la guerra fuera siempre injusta, la vocación militar sería una vocación ilegítima. Sería como contratarse para el asesinato. Un trabajo de Monseñor Guerra Campos, Sentido Cristiano del Ejército, publicado en Verbo 128 y en Verbo 214. Decíamos que ya desde los primeros siglos de la Iglesia, los soldados romanos se acercaron a la Iglesia, a Cristo, a Juan el Bautista. Señala San Agustín en el Contrafausto 22.74, si el Evangelio prohibiera la milicia, cuando Juan el Bautista, cuando los soldados vinieron a él para hacerse bautizar, diciéndole, ¿y nosotros qué haremos? Juan hubiera respondido, arrojad vuestras armas. Abandonad vuestra milicia, cuidaos de golpear, de herir, de matar a nadie. Pero él sabía que estos soldados, haciendo eso en la guerra, no eran homicidas, sino ministros de la ley. No vengadores de las propias injurias, sino defensores de la salud pública. Entonces responde, en el De Civitate Dei 1.26, el soldado que mata a un hombre por obedecer a una autoridad regular, cualquiera que sea, este soldado no teme ninguna ley de su ciudad. Él no es culpable de homicidio. Más aún, si él no lo hiciera, sería culpable de haber desertado su deber y despreciado una orden. Si lo hubiera hecho por su cuenta, por su propia autoridad, incurriría en la acusación de haber derramado sangre humana. Por la misma razón, entonces, es castigado si lo hace sin orden, y será castigado si recibiendo la orden no lo hace. Si esto es así, cuando la orden viene de un imperator, con mucha más razón lo será cuando la orden viene del Creador. Santo Tomás, Secunda Secunde 41, cita lo de San Agustín: a los que mandó contentarse con su estipendio, no les prohibió militar. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 79e. Los que al servicio de la patria se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Misma idea, Catecismo número 23.10.